pensar. No quiero imaginar mi vida si no estás. Ay, ay, amor, tú puedes calmar este dolor. Amor, tú puedes calmar esta situación y este vacío. Siento tanto frío. Y no,